Pero este nuevo desafío tiene que ser acompañado. Tenemos que replicar la experiencia de Patria Grande en otros distritos, en otras provincias, a nivel nacional. Hay que replicarlo. Solo con la ciudad de La Plata no alcanza. Los invito a todos y a todas a que se sumen a este proyecto. Porque necesitamos de cada uno de ustedes. Necesitamos el esfuerzo y el compromiso de cada compañero y de cada compañera. Porque el desafío que nos estamos planteando es grande. Y estamos seguros de que vamos a triunfar. Nosotros no queremos mirar la historia por la televisión. Nosotros queremos ser protagonistas. Nosotros queremos ser protagonistas de una nueva Argentina. Queremos ser protagonistas de una nueva nación. Queremos ser protagonistas de una nueva Argentina desde abajo. Queremos una patria justa y una patria liberada. Muchas gracias, compañeros. ¡Viva la Patria Grande! ¡Viva América Unida! ¡Viviremos y venceremos! ¡Viviremos y venceremos!